Saludos, buenas tardes. Sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 251 y, como viene siendo costumbre últimamente, volvemos a tener invitados a la sombra del cocotero. Invitada en este caso, hoy nos acompaña Cristina Rosenvinge. Pues saludos a todos, bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy, como os decíamos en la presentación del programa, está con nosotros acompañándonos aquí en la playa Wifi a la sombra del cocotero, Cristina Rosenvinge. Cristina, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de que estés aquí, ¿eh? Muchas gracias, también encantada. Te lo agradecemos porque nos consta que no lo tienes fácil para llegar a según qué islotes lejanos, pero eso, te agradecemos. Siempre a la deriva, siempre a la deriva. Siempre ahí, agarrada a tu tabla de náufrago, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, pues Cristina ha venido hoy a la isla pues para hablar de sus canciones, de las cosas que le mantienen ocupada en estos momentos y las que vendrán, y también para hablar sobre todo de Tu labio superior, que es su último disco, el último disco que ha publicado, su último larga duración, y que por lo que a mí respecta, Cristina, he de decirte que ole, que te ha quedado muy bien. Muchas gracias. No sé si ahora que ya puedes tener cierta distancia, porque el disco salió hace ya unos cuantos meses, si te sigue gustando más, igual, menos que cuando lo terminaste. No, me gusta mucho ahora. De hecho, me gusta más ahora que cuando lo acabé, porque cuando acabas los discos siempre te quedas con cierta frustración de las cosas que no has llegado a hacer. Uh-huh. Y con el tiempo se te olvida que eran esas ideas preconcebidas y entonces empiezas a disfrutarlo como algo que es así y pues toma otro tipo de identidad, no lo sé. A mí ahora me gusta más que cuando lo acabé, desde luego. Es curioso porque, por cierto, hay que decir que como somos, que está hoy con nosotros también David. Hola, David. Hola. Ahí haciendo contorsionismo casi para que se le escuche. Es que Julio está de vacaciones, el tío perruno, y pues ya sabes que normalmente David pues cubre ahí las vacantes cuando faltamos alguno, que nada, que encantado de que estés ahí, majo. Eso, que es curioso que lo que dices, porque muchas veces los artistas dicen que no les gusta escuchar sus discos después de terminados, que incluso pasan de hacerlo, que eso hecho está y queda ahí y ya nunca más se lo vuelven a poner. No sé hasta qué punto será eso cierto. No, es verdad que no te lo pones así en casa, eso es verdad, yo no me lo pongo habitualmente. Pero de vez en cuando lo tengo que escuchar, pues porque necesito una referencia, porque estamos ensayando una canción o lo que sea, y ahora lo oigo con placer, la verdad. No siempre es así, ¿eh? Hay discos que he acabado y que al cabo del tiempo los he oído y realmente está muy presente la distancia entre lo que yo quería hacer y lo que he conseguido hacer, ¿no? Y entonces oía todo lo que faltaba y me ponía muy nerviosa. Pero en este caso, este disco ha sido un éxito de planificación, ¿sabes? Después de haber hecho Continental 62, que fue un disco que tardé año y medio en grabar, ¿sabes? De hecho, cuando entré en el estudio estaba embarazada de 3 meses y cuando lo acabé el niño andaba ya. Y claro, todo eso también contó en que fuera todo tan despacio. Sin embargo, este disco ha sido, no ha escrito rápido, porque la verdad es que las canciones las he escrito a lo largo de un periodo de año y medio, 2 años. Y he ido guardando las que más me gustaban, todas las demás las iba dejando pasar. Y cuando me junté con 17, 18 canciones que creía, eran 18, que creía que valían la pena ser grabadas, lo hicimos en un tiempo récord. Uh-huh. Hicimos 5 días de ensayo y 4 días de grabación de bases y otro día más de grabación de guitarras y voces de referencia. Uh-huh. Y básicamente eso es lo que está en el disco. Aunque luego tuve que reponer alguna guitarra o meter arreglos de cuerda y rehacer alguna voz porque había cambiado la letra. Sin embargo, lo que hubo en esos 9 días es básicamente lo que está. Hubo muchas canciones que se fueron fuera. Se fueron al EP Tu labio inferior, que sacamos especialmente para la gira de la segunda gira de presentación. Y el resto pues están en el disco y hay unos cuantos descartes, vamos. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando sacaste, antes de sacar Continental 62, estabas trabajando ya en el álbum. Yo pienso que lo tenías ya terminado y quedaba poco para que vea la luz. Ya recuerdo que me dijiste, porque tuvimos también una conversación en aquel momento, recuerdo que me dijiste que te apetecía, que ya estaba por lo menos en tu cabeza el hacer un disco más cerca del pop, digamos más pegadizo, más que entrara pues más a la primera como sí. tu labio superior, ¿no? Sí, ese también es lógico, ¿no? Uno va fluctuando y después de hacer Continental 62, que es el disco más sofisticado que he hecho, pues acabé un poco saturada de eso también y quería volver a hacer canciones muy sencillas y muy directas. Y las canciones, de hecho, están escritas muy, de una manera muy instintiva, en una sentada. No he intentado, o sea, no he retocado mucho letras ni nada de esto, ¿no? Están hechas todas un poco de un tirón y grabadas de la misma manera para que mantuvieran la frescura, que fueran mucho más inmediatas. O sea, que estaba ya en tu ánimo el hacer un disco así y, evidentemente, pues para que suene de esta manera, que es un disco que también pues tiene mucho trabajo detrás y está lleno de detalles, pero claro, o sea, o lo grabas rápido capturando la esencia o te puedes perder, ¿no? Claro, es que a veces es complicado eso, porque hombre, por otro lado, te digo la verdad, Tu labio superior no habría existido si no hubiera existido Continental 62, ¿sabes? Porque también hay muchas cosas que descubrí en el disco anterior, cómo hacerlas, a que fue un proceso de aprendizaje que luego en estas les he hecho a la primera. Pero fue un poco calentamiento para este, ¿no? Pero sí, en el método ha sido mucho más inmediato. Claro, lógicamente. Hay que decir que la canción que ha abierto nuestro programa de hoy es la distancia adecuada. Y hay que decir también que antes de que saliéramos aquí con la energía que nos caracteriza en la antena, Cristina ha tenido la deferencia, la amabilidad de grabar un par de temas aquí en acústico que escucharemos pues muy prontito. Pero antes vamos a escuchar una de las canciones que nos has traído, que es algo que pedimos siempre a nuestros invitados, a los náufragos de La Isla de Encanta. Les pedimos que nos traigan canciones que les molan, que son especiales para ellos, por el motivo que sea, y tú nos has traído unas cuantas. Si te parece, vamos con la primera. La primera es el bajista que toca en el disco, con el que llevo tocando, pues, 8 años llevo tocando con Jeremy Wilms. Y es un músico con muchas caras distintas. Es músico de jazz y también es toca en bandas de fusión, de funky con latino y luego tiene su propio proyecto, sus propias canciones, que para mí es donde lo que más me gusta de él. Yo he escrito con él algunas canciones de Tu labio superior y vamos, también tenemos también hablado, no sé si lo podremos llegar a hacer porque tenemos un océano de por medio, hacer un disco juntos como banda, ¿no? Junto con más músicos. Y bueno, esto es una demostración de su talento en todo su esplendor. Se llama Lost Big Hotel y es Jeremy Wilms. Fishing hole. Bueno, pues así suena la música de Jeremy Wilms, miembro, componente del equipo artístico que ha grabado Tu Labio Superior, el nuevo disco de Cristina Rosenmíger, que está con nosotros aquí en la Isla de Encanta. Esta es una de sus encarnaciones artísticas que, por lo que cuentas, pues es de lo más variopinta. Vaya. Sí, sí. Y esto era una maqueta, además no es un disco que se pueda encontrar en ningún lado. Yo espero que lo publique dentro de poco, porque todas las canciones son tan bonitas como esta. Un rollo muy, muy recogido, muy atmosférico también, ¿no? Sí, él también juega con polirritmos y sí, es todo muy moody, como dicen allí. ¿Moody? Moody, que quiere decir sí, algo que depende de tu estado de ánimo. Conociste a Jeremy Wilms hace años, ¿verdad? Sí, le conocí porque estaba tocando en un club muy pequeñito en Brooklyn que se llama Pete Candy Store, y me quedé alucinada. Estaba él con la guitarra y cantando, de repente me, así con voz natural, sin efecto, me recordaba como a Chet Baker, era como si fuera Chet Baker súper tímido. Y todas sus canciones parecían como inacabadas y tenía unas progresiones de acordes insólitas, ¿sabes? Muy inusuales en el pop, porque es un tío que viene del jazz en realidad. Y con él tengo mucha afinidad y hemos escrito algunas canciones como Las Horas, que para mí es una de las mejores del disco. Las Horas, que es la próxima canción que vamos a escuchar, pero antes te quería preguntar, tú compusiste, has hecho tres discos que, bueno, pues se han dado en llamar tu trilogía neoyorquina y demás, ¿no? Viviste en Nueva York durante unos cuantos años. A ti, ¿qué es lo que más te impresiona como artista, como músico de esa ciudad? Lo mejor de Nueva York es que se valoran mucho las ideas y la originalidad del estilo. Es decir, que lo fundamental, bueno, por lo menos en el círculo en el que yo me movía, es tener una idea y ser singular en lo que haces. Y en ese sentido hay gente muy amateur o gente muy profesional, pero sobre todo es un sitio de intercambio de ideas. Hay un respeto inmediato también hacia cualquiera que se atreva a hacer eso. Y se mezcla gente que trabaja de camarero y que han editado un disco en una independiente que no la conoce ni su madre, junto con gente que son muy famosos y que hacen giras mundiales, ¿no? Entonces, es muy bonito porque es muy fresco, y si consigues meterte en ese circuito, pues todas las noches son una sorpresa y acabas con gente que no te puedes imaginar, ¿no? ¿Tú lo viviste con intensidad? No con tanta intensidad como me habría gustado, porque tenía un niño pequeño, entonces tampoco podía salir mucho, pero sí que participé en proyectos insólitos, como por ejemplo un grupo de versiones de Baden Powell con Smokey Hormel, que es músico de Beck, de Tom Waits, con las chicas de Chivo Matto, y luego tres coristas, que éramos Sean Lennon, esta actriz que aparece en la película de Jarmusch en Stranger Than Paradise, y yo, la tercera corista. Y entonces, esa fue una experiencia, por ejemplo, única, ¿no? Que fue un proyecto que duró como 4 o 5 semanas y tocamos en varios clubs, y pues de esas cosas son muy enriquecedoras, ¿no? Ya te digo, esas para contarlas a los nietos. Sí, sí, sí, joder, sobre todo cantar al lado de Sean Lennon era increíble porque tiene exactamente la misma voz que su padre. Entonces es como es una bueno, sensación. Y también se le parece, además, también se le parece. Sí, se le parece también. O sea que, menudo déjà vu, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con lo prometido. Por cierto, antes de escuchar Las Horas, ¿qué fue de Las Chivo Matto? ¿Siguen en activo o se separaron? La verdad es que no lo sé, he perdido la pista. Porque era un grupo que a mediados de los años 90 tuvieron ahí su momento álgido, ¿no? Que salían, sí. Recuerdo que verlas en los canales televisivos, poner vídeos suyos y parecía que iban a explotar, pero hace mucho que no sabía de ellas. Vaya. Ya, yo también he perdido la pista, no sé qué es lo último que han hecho. Bueno, pues escuchamos Las Horas. Este es el nuevo trabajo de Cristina Rosenvinge. Usa mi coche, está en el Horas es una de las canciones que están incluidas en Tu labio superior, que es el nuevo disco, el último trabajo de Cristina Rosenvinge, que con la que estábamos ahora, pues mientras sonaba este tema, manteniendo una charla bastante, pienso yo, interesante sobre cómo la tecnología ha desterrado la posibilidad del fallo, del error, bien sea grande, bien sea pequeño, de las grabaciones, de los discos, de la música, uh-huh, vaya. Uh-huh. Por lo menos de la música grabada, no, el directo ya es otra cosa, claro. Sí, sí, es verdad que el Pro Tools, que por un lado ha sido un gran avance, por otro lado ha sido una manera de que todo se vuelva mucho más artificioso. Ya el hecho de exigirle a una canción que tenga un tempo perfecto, ¿sabes? Es para mí parte del error, porque las personas no somos perfectas, ¿sabes? Tu corazón no late todo el tiempo al mismo ritmo. Entonces una canción no puede empezar y acabar exactamente igual, de una manera robótica. Y la fluctuación es parte de la belleza. Y cómo fluctúas, además, es parte de la interpretación. Y ponerlo todo ahí perfecto, de afinación, de tempo y tal y cual, para mí es un poco deshumanizar la música. Y es lo que está ocurriendo, en cierto modo, en muchos aspectos, ¿no? Que incluso canciones de gran parte de la música rock ahora se graba de una manera muy perfeccionista, y yo creo que es un error. Tú, en todos estos años de experiencia, de carrera, de trabajo en muy distintos grupos y proyectos, ¿has tenido un excesivo perfeccionismo hacia tu propias canciones o hacia tu obra? No, nunca. De hecho, la verdad es que no he caído en eso por la manera de trabajar. En las tres discos, por ejemplo, de Nueva York, la trilogía, se basaban de alguna manera en no tratar de esconder la fragilidad. ¿Sabes? Yo cuando interpreto no soy la típica persona echada para adelante con una seguridad en sí misma aplastante. ¿Sabes? Yo tengo mi propia manera de hacer las cosas, que es un poco rota, un poco así. Y en esos discos lo que hice fue dejar que eso se convirtiera en un estilo. ¿Sabes? Y que no, en vez de intentar disimularlo, todo lo contrario, potenciarlo. Y luego ya en Tu labio superior es otro tipo de juego. Ya intenté cuadrar más las cosas. Pero no, tampoco Cerrado fue un disco que se grabó también en directo, Mi pequeño animal también. Que me parta un rayo, no, eso lo grabamos a la antigua usanza, o sea, como por pistas y tal, y de hecho para mí es un disco que tiene canciones muy buenas, pero que sin embargo no me gusta nada cómo está interpretado y cómo está producido. Es otro registro, desde luego. Sí, y para mí es incluso en ese momento yo tenía en la cabeza una idea que no se plasmó en el disco, ¿no? Y me habría encantado poder regrabarlo 4 o 5 años después, que ya sabía cómo se hacía. A mí fíjate que al escuchar Tu labio superior, pues las primeras escuchas, la primera toma de contacto, sí me acordé sobre todo de Cerrado. Uh-huh. Fíjate, o sea que curiosamente también ese disco que sacaste entre Los Subterráneos y el marcharte a Nueva York y tener una banda nueva, ¿no? Uh-huh. Una banda, bueno, ahí ya trabajabas con claro, Steve. Claro, es que Cerrado ya tocaba Steve Shelley, sí. Y con Steve trabajabas, sí, ya, ¿no? Sí. Esa es la primera sensación que tuve, a lo que me recordó. Pero Cerrado, que tiene temas que me gustan mucho también, sin embargo la interpretación es más extrovertida. Y fue después de ese disco precisamente que ya dije, y no voy a intentar fingir algo que no soy, ¿no? Voy a poner realmente mi naturaleza tal cual es ahí. Uh-huh. Y fue cuando salió el rollo mucho más intimista de Frozen Pool. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, a renglón seguido, a Cristina pues en su más pura esencia. Como decíamos, ha grabado un par de canciones hace unos minutillos aquí en el estudio de Radio Círculo para vuestro uso y disfrute absoluto y particular. Ella, su guitarra y el cacharro este, que es como una pandereta. No sé qué es esto. Son los cascabeles de. Sí. Pues escuchamos Nadie como tú en Achique Session por cortesía de Cristina Rosenminge. Dices que sufres tú mucho más que yo y que te sientes como un deserto. Diciendo adiós, cazando otro tren. Dentro de un año ya no estaré aquí y tu mujer no sabrá que yo fui la sombra que oscureció su casa ideal, historia de amor. Solo tengo un jersey que no quería. Pues así suena Nadie Como Tú en Achique Session, aquí, ya sabéis, en la Isla de Encanta. Nuestros invitados suelen darnos cuartelillo, suelen tirarse el rollo y suelen pues regalarnos pues canciones como esta, Cristina, que está pues también ahí incluida en tu nuevo disco, que va a seguir siendo presentado durante el mes de mayo en unos cuantos conciertos. Sí, tengo algunas actuaciones, algunas son acústicas. Y bueno, algunas tengo muchas sin confirmar en este momento, pero vamos, algunas que sí ya están. Si te parece, repasamos fechas en un momentito. Sí. Mira, pues tengo aquí apuntado que el 15 de mayo estarás en Santander en acústico. Uh-huh. El 19 en Murcia. Me has dicho que en versos y acordes. Versos y acordes, sí, es un ciclo que mezcla poetas con escritores de canciones. Uh-huh. ¿Y vas a leer poesía también? Sí, también junto con. Me parece que vamos, que lo voy a hacer junto con Luisa Castro. No sé quién es Luisa Castro. Una poeta. El día 22 de mayo en Vigo y el 23 en el Ferrol. Uh-huh. Y luego Dios dirá, claro. Y luego creo que está confirmado el Sonorama y Benicassim está casi a punto de confirmarse. Y bueno, eso por ahora. Luego en septiembre creo que vamos a ir a Suecia. Uh-huh. y a Chile. Ah, qué bien. Joder. Son buenas noticias todo esto. Sí, muy buenas. La verdad es que este disco ha caído en gracia y se está moviendo mucho, a la gente le está gustando. Además, es como que lo están descubriendo después de que haya salido y ha ido subiendo en ventas y eso está muy bien, anima un montón. Desde luego que sí. Aunque tú, de todas formas, tampoco te puedes quejar mucho porque siempre te han dado cuartelillo. No hablo ya de los medios, sino que siempre has tenido público y no solamente en España, también en Sudamérica, ¿no? Y en Centroamérica más. Quizás. Bueno, sobre todo en Chile y en Perú es donde he hecho conciertos más multitudinarios, digamos. Y luego he hecho giras por Europa, por Francia, Suiza. Los discos americanos han editado en Japón, en algunos países europeos. Y bueno, y claro, he tocado mucho en Estados Unidos también, pero ya esto en plan mucho más indie y, bueno, vas a la aventura, claro. Pero al final, el hecho de tocar en una gira con mayor o menor presupuesto, hombre, cambia las cosas dinerariamente, a lo mejor vas a un hotel más apañado y tal, pero luego me imagino que tampoco tiene que haber tanta diferencia, ¿no? Es que depende de tanto de la situación, ¿sabes? Hay veces que tocas para 100 personas y es como el mejor concierto de tu vida y veces que tocas para 10.000 y lo haces fatal. es que todo depende, lo de tocar en directo es algo tan imprevisible, depende de los medios técnicos, de la situación que haya y de cómo esté la gente y de las horas, de la inclinación del sol, yo qué sé. Entonces, depende de tantas cosas que nunca es igual, pero desde luego, en una cosa tienes razón, que las condiciones de dinero y de público no son para nada, no quiero decir que a más mejor, en absoluto. Muchas veces hago una cosa yo sola con guitarra y esa es la noche mágica que todo cae en su sitio, o sea que. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a escuchar una de las canciones que hoy Cristina ha seleccionado para nuestra distinguida audiencia. En este caso, para mí, un descubrimiento, y eso que mira que me gusta la música de Chris Brokaw, sobre todo lo que ha hecho con Com, que uh-huh. Es lo que más conozco. Tú has traído una colaboración, un disco en colaboración junto a Chris Ekman de los Walkabouts y Hugo Reis, ¿no? Sí, es uno de sus montones de proyectos, porque yo creo que Chris Brokaw es el tío que toca en más bandas que yo conozco, y eso que tengo al lado de Charlie Bautista, que es otro. Un elemento. Sí, exacto, que es también hiperactivo. Y este proyecto a mí me encanta, se llama Dirt Music, y cada uno, los tres aportan canciones y luego las tocan, las de los demás, y en este caso vamos a poner Summer Days, que es la canción de Chris Brokaw en este disco. Dale, cera, David. Mm-hmm. looks different on the other side of the world. Burning smells, the simple pleasures of luxury hotels. And any day now, the tide will take me out with the shells. The old heave-ho, the luckiest guy I know, gets to blow it all after the show. Bueno, pues si estuviera hoy con nosotros Julius, pues seguro que se le hacían los dedos huéspedes con este Summer Days de Dirt Music, que es este proyecto del que nos hablaba Cristina antes de que sonara la canción, entre Chris Brokaw, pues un mito del rock americano así reciente, que también también forma parte de este disco de Tu Labio Superior. Uh-huh. y de tu grupo. Y Chris Ekman de los Walkabouts, también un elemento de cuidado, y Hugo Reis. Nos has estado contando cómo conociste a Chris, en un tanetín, en un festival. Uh-huh. Conoces a través de Tim Foldian, de Two Dollar Guitar, y ahora resulta que lo tienes ahí tocando en tu banda, grabando tu disco. No sé, de elementos, de personajes, de músicos de este calibre, ¿qué se puede aprender? Un montón. Para mí, en el caso de Chris, nos conocimos de esa manera tan extraña, ¿no? Porque Tim necesitaba una banda para tocar, entonces me llamó a mí, que ya estaba aquí, y tenía a Chris Boca, que también iba invitado para tocar con Jeff Farina en el mismo festival. Entonces nos juntamos en la habitación del hotel la noche antes y ensayamos unas cuantas canciones. Yo estaba cortadísima porque todavía con Tim tengo mucha familiaridad y no me daba tanta vergüenza, pero con Chris estaba muy intimidada. Pero él tenía un disco mío, Foreign Land, y le gustaba, y entonces ya con eso empecé a sentirme un poquito mejor, y luego tocar con él fue increíble. O sea, además es un tío que toca de todo, y el repertorio de Two Dollar Guitar, que en este caso quería hacerlo de una manera muy flotante y no sé cuántos, que fuera muy improvisado, pues yo estaba tocando un piano de cola estupendo que tiene el Tanetín, que además es un festival de mis favoritos en España porque los medios técnicos son ideales para que pasen cosas en ese teatrito. Y nada, pues ahí mismo salió, y esa misma noche, oyéndole tocar luego la guitarra acústica en el proyecto este que tenía con Jeff Arina, le dije, mira, yo en realidad yo toco muy mal la guitarra, voy a grabar un disco y me gustaría que tú grabaras mis guitarras. Esa fue mi primera decisión como productora, fue de autodespedirme como guitarrista y contratarle a él. Luego tampoco es verdad, luego como estaba demasiado bien tocado el disco, yo metí mano ahí unas 4 o 5 canciones, toqué la guitarra para descolocarlas un poco, para que no sonaran tan, tan preciosas. Hay que ver, ¿eh? O sea, cómo son las cosas. La verdad es que tiene que ser una gozada el trabajar con gente tan preparada como ocurras tú habitualmente. Porque no es algo, la verdad es que no es algo nuevo. O sea, ya en el primer disco de Los Subterráneos, con Los Subterráneos, ahí había ya grandes músicos trabajando contigo. Sí, la verdad es que yo todo lo que soy, de alguna manera, se lo debo a los músicos con los que he tocado, ¿sabes? Porque si hay algo que yo he ido ganando con el tiempo es como autoconfianza, ¿sabes? Y en la época de Alex y Cristina yo ya tenía una idea de cómo tenía que sonar la música, pero yo era tan tímida y tan insegura que no me atrevía a decir, a ver, que se pare todo el mundo, esto suena fatal, hay que hacerlo de otra manera. Y eso es algo que fui ganando también gracias a que los músicos con los que tocaba, que era gente que para mí pues merece muchísimo respeto, se paraban a oír cada cosa que yo decía y apreciaban mucho la singularidad y el hecho de que yo tenía, por lo visto, un punto de vista distinto a lo estándar, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido gracias a ellos en realidad que he llegado hasta aquí. Uh-huh. Bueno, pues el hecho de que lo tengas tan claro y que además pues lo digas públicamente ya también te honra, porque todos tenemos nuestro ego, nuestras, no sé, ¿tú cómo lidias con eso? Estupendamente, ¿sabes? Es además una cuestión de necesidad, porque normalmente las personas que hacen canciones estás siempre buscando ideas nuevas, no sueles desarrollar mucho tu estilo como intérprete. Es decir, no practicas, no ensayas ni tocas por disfrutar, sino que siempre estás componiendo, escribiendo cosas nuevas. Entonces es raro que alguien que escribe al mismo tiempo sea buen intérprete. Lo mejor es coger tus composiciones y dárselas a gente, que explicarles de qué va la filosofía de la canción y luego dejarles a ellos hacer también, ¿sabes? Y que busquen dentro de ese camino que tú has trazado, ¿no? Y de esa manera, de la unión de ideas, es de donde sale lo bueno. Pero vamos, los músicos, para mí, el sonido de una canción es tan importante como se escribe. Si tocado con los músicos inadecuados, te puedes cargar la más bonita de las canciones. Uh-huh. Ejemplos hay a tutti plen de esto, de esto, sí, que sí. Dice. Sí, sí. No vamos a hacer sangre, vamos a escuchar otra canción del nuevo disco de Cristina Rosenvinge. Se titula Eclipse y veréis cómo os mola también. Vamos con ella. Sí, sí. Así suena Eclipse, una de las 11 canciones incluidas en este trabajo, Tu labio superior, de Cristina Rosenminge. Hay que decir que hay también labio inferior. Hay labio inferior, sí. Cuéntaselo a nuestros oyentes, Cristina. Hay cuatro canciones que de las que grabamos en la misma tanda, que también luego las mezcló John Agnello en New Jersey. Y que no las metí dentro del disco porque el disco queda demasiado largo y quería además un cierto concepto para el disco. Pero esas cuatro canciones se han editado luego en un EP que se llama Tu labio inferior, porque es una especie de, no sé, de, pues, anexo, no sé cómo llamarlo, epílogo, no sé. Pero son canciones que nacen del mismo espíritu. ¿Cómo conseguimos este disco? Ese disco lo regalamos cuando hicimos la gira de presentación con la banda americana que tocamos en el Yugoslavo en Madrid. Lo regalábamos a las 200 primeros que habían comprado las entradas y luego se hizo una edición, se puso a la venta, pero se agotó inmediatamente. Habrá que reeditarlo. Luego está incluido también dentro del vinilo. Si te compras el vinilo, dentro está el EP. Ah, habéis sacado el disco en vinilo, no lo sabía. Ah, sí. Hombre, claro, tengo un analógico, no sé, todo tan cuidado, pues pegaba a hacer un vinilo de calidad. Sí. ¿Tú sigues comprando vinilos o no? Sí, yo compro vinilos. De hecho, este es a lo que le tengo mucha manía. Utilizo mucho el formato digital y el vinilo. Pues nada, pues a ver si alguna vez pues hay otra reedición de Tu labio inferior y podemos echárnoslo ahí a las orejas, porque yo no... Se puede escuchar en MySpace. Son las cuatro canciones están colgadas en MySpace. En tu MySpace. Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota de ello. Lo que sí está claro es que la canción que vais a escuchar a continuación solamente la vais a poder escuchar aquí, ¿eh? Tal y como la ha grabado Cristina hace un momentico, aquí en Radio Círculo. Es una de las que dan forma a Tu labio superior y se titula Negro Cinturón. No te crees nada de lo que digo, solo quieres ser mi amigo. Pasas el rato conmigo, cine luego de par en par. No tengo ni calderilla, fumando una colilla, tu sonrisa entre patillas de pirata en alta mar, y me enciendo como una cerilla y hace ti mi campanilla cuando me rozas con la espía de tu negro cinturón. ¿Qué hora es? Son más de las tres, au, me voy a casa, ya sabes por qué. Ya debería estar en pijama. Me estás matando con esta vida insana y no te crees nada de lo que digo. Solo quieres ser mi amigo, pero metes la lengua en mi ombligo para desesperarme aún más. Y tú llevas zapatillas, oh, yo no soy ya una chiquilla. Y aunque escondo la cuchilla, no te acabas de fiar. Se me doblan las rodillas, me derrito como mantequilla y olvido un rato las tías que atraviesa mi pobre corazón. ¿Qué hora es? Son más de las tres. ¡Au! Me voy a casa, ya sabes por qué. Acabarás por morder la manzana, sino de que tengo yo esta mala fama. Me encanta tu guardilla, la guitarra sobre la silla y en el techo una pompilla, en el suelo nada más que un colchón. Se pueden tocar las estrellas en el reflejo de las botellas. Sé que estás pensando en ella cuando hacemos más que un buen amigo. Au, no te crees nada de lo que digo. Y soy adicta a este castigo. Ay, ay, ya se me da el cinturón. Mi hora es, son más de las tres. Au, me voy a casa, ya sabes por qué. Ya debería estar en pijama. Me estás matando con esta vida sana. Te daré mi amor eterno mientras dure el frío invierno. No pienso volver al infierno de la vida conyugal. Pues nada, así suena la música, las canciones de Cristina Rosenvinge, al natural, casi casi en un aquí te pillo, aquí te mato, que hemos montado aquí en la Isla de Encanta. Muchas gracias, Cristina. Un detalle. Gracias, un detalle, a vosotros. Un detalle por tu parte. Bueno, se nos va echando el tiempo encima. Esto era Negro Cinturón y queremos, antes de ir enfilando la recta final, escuchar por lo menos una canción más de las que nos has traído, que además es novedosísima, porque el disco de Alondra Bentley, corrígeme si me equivoco, o va a salir ahora o todavía no ha salido, ¿no? Algo así, desde luego. Sí, yo la tengo desde hace poco, me lo dieron como hace 10 o 12 días o algo así, ya tocó delante de mí en Joy Slava, y a mí me parece algo que es un gran descubrimiento que para la gente, y a mí me gusta muchísimo Alondra. Y me gusta un montón la música que está haciendo. Es una moza inglesa, corrígeme también si me equivoco, afincada en Murcia. Inglesa de Murcia. Yo soy danesa de Madrid, ella inglesa de Murcia. Sí. Y este es el primer disco que va a sacar. Es el primer disco, lo cual es increíble, porque las canciones son muy bonitas. Y es un rollo así muy femenino, medio folky, pero para mí tiene una cosa nueva en contra de toda esa corriente, ¿no? Y es que tiene algo muy clásico, muy evocador en lo que hace. Y a mí me gusta un montón porque ese tipo de melodías que ella hace es algo que yo tengo en la cabeza. A mí me encanta todo este tipo de canciones de musicales, de Cole Porter, toda esa tradición de los años 30, 40. Y lo que ella está haciendo, que me contó además que ha llegado a eso también a través de lo que heredó de su madre, pues tiene mucho que ver con lo que yo y también en mi infancia he heredado de mi madre. Y no sé, me siento particularmente, tengo una relación con esta música muy especial. O sea, una conexión ahí casi sentimental. Sí, es muy exactamente, muy emocional. Y antes de escucharla, ¿sigues escuchando con asiduidad pues tus discos de música brasilera, de chansón y demás, o ya los tienes más apartados? Sí, no, Gainsbourg es siempre omnipresente y Cole Porter también lo es, y a lo mejor música brasileña un poco menos, es una influencia que he perdido últimamente porque he ido ganando más en esto, en pop europeo y en todo este tipo de música. Muy bien, Cristina. Escuchamos a Alondra Bentley y esta canción se titula Sugarman. You are my little sugar man. I'll keep you in the best place I can. I've got a draw that I love best. I keep the strings under my dress. Travel-sized bottles of perfume, in case you want to think of whom. Made of your freedom house arrest, just 'cause she thought she loved you best. There you will never ever stop. I keep my secret chocolate bars, a ribbon swing for you to fly, in case you want to touch the sky. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. se ha puesto roja, hay llamas en el altar, los obispos se santiguan. Disculpa que os hayamos dejado ahí a medias con Alondra Bentley, pero es que el tiempo ya viene ahí pisándonos el talón. Así que hemos decidido cerrar nuestro programa de hoy, pues como lo empezamos, con música del nuevo disco de Cristina Rosenvinge. Cristina, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, un placer para mí también. Gracias, mucha suerte, que disfrutes de todos los conciertos que quedan. Y nada, pues cuando quieras, pues aquí nos tienes y volvemos a charlar de lo que sea menester. Por supuesto, pues muchas gracias, me alegro mucho que existan programas como este. Nosotros también nos alegramos, te lo aseguro. Muchas gracias, Cristina. Os dejamos con Tu Boca, esta es Cristina Rosenvinge. Escribe un pasado nuevo y olvida el futuro ya. El cielo está en obras, nadie nos va a salvar. Solo existe este beso, suave en la oscuridad, que no dura tres minutos, dura la eternidad. Estúpidas despedidas, no puedo. Es que